Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Pablo Bayón, mejor conocido como Duende Gaming, es el streamer número uno de Argentina en Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos líder en el mundo. Lo que muy pocos conocen es que su carrera original es la de médico. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamercombate. Ahí habilito a Chacho, que no lo tengo habilitado, porque no. Bien, me tardé un poco de inicio, ¿sabes por qué? Porque me olvidé de poner la música del programa. Bien, bienvenidos a... por eso puse la intro. Y recuerdo que tenemos esa curiosidad de que si les interesa que sigamos haciendo curiosidades, porque grabamos un par del año pasado. Ah, no, pero antes de la pandemia fue. Sí, son muy de estudio las cosas. Sí, tienen calidad, no como generalmente hacemos. Que hemos hablado de BioWare y varios que ha hecho Jaffy. Vamos por el tercero, así que ya cuando se vaya acabando tenemos que grabar unos con Jaffy. Así que si les interesa, vamos y grabamos más. Si no, lo dejamos como nota color y ya fue. Y vamos repitiéndolo aleatoriamente después y hasta que grabemos de nuevo. Total, Monfus tiene una fuente inagotable de estupideces que nadie le importa. Tengo tres cajas de revistas de eso. Estupidez, y tan colada como estupidez y notas de color. Bueno, en este programa número 162, donde por fin tengo una remera de Star Wars que no se está viendo bien, debería ponerlo bien. Pero bueno, imagínense que... ¿cómo carajo se da vuelta esto? Configuración avanzada. Ah, me encanta, es configuración avanzada vuelta horizontalmente esto. Ahí está. Y sí, porque el usuario promedio no lo usa. Sí, igual tengo que ver si Logitech y después voy a probar con el de Nvidia para ver si se ve mejor calidad. No quiero poner este foco porque me rompe la luz, la cara, y arreglé el otro foco que me lo está tapando. Así que si la gente de Nvidia nos está escuchando, también pueden meterse como ustedes a gamercombate.com/donaciones y donarnos algo que quieran, como por ejemplo dinero. De hecho, la otra vez estábamos diciendo que decían, ¿por qué no tenemos el perrito de Sea of Thieves cuando jugué ayer con Yerba? Y dije, bueno, dónde me la plata y me compré el perrito. Ah, ¿que se compra? Se compra. ¿No lo puedes copiar? No, por lo que veo, no. Está a 50 pesos, pero no voy a... No. Así que, bueno, no lo que nos está saludando, lo de Facebook, estamos en Twitch, también no tenemos problema. Recuerden que cada tanto hacemos streaming. Los domingos sí o sí hay streaming de juego entre las 20 horas. Monfus se mata por hacerlo. Obvio. Pero entre semana ahí es como que no puedo prometer nada. A veces sí, a veces no. Hoy sale. Pero bueno, vamos a lo que nos compete el programa. Tenemos cosas de tres de lo que quedó de discutir. Tenemos yuyitos y noticias. Y si queda conversación, podemos discutir un poco más con lo que pasó en Microsoft. Pero más seguro que lo pasemos para la semana que viene. Y esta vez estamos Chacho y yo, y si de forma random Jaffy conecta a la computadora, ¿se va a conectar o no? Lo más seguro es que no. Probablemente se conecte para mostrarnos cómo va a ordenar las cosas y no, se va. No, encima yo creo que le genera problemas de nervios eso, por lo que me estuvo contando. Y bueno, eso, y tenemos un juego para sortear, así que pueden comentarnos esta vez qué es lo que... ¿Les gustaría que mejore la E3 o qué les gustaría que voy a mostrar en la E3? Y se puede ganar un juego que voy a estar mostrando en este momento en pantalla. Ahí dice, en el trailer que voy a mostrar dice Switch. Bueno, no es de Switch, es de PC, pero... Sí, lo tenemos que... Perdón, el código es para Steam, para cualquiera que lo tenga. Es un juego original, o sea, lo van a tener sin tener que craquear ni hacer nada de esas cosas que hace la gente rara. Que vamos, no, porque... No, que me gusta, sino que yo quiero fomentar esas cosas porque... Quiero fomentar todo lo que no está bien en este país. Vamos a... Hola, Cuello Botella. Hola, Cuello Botella. Gracias por el compartido. Y tenemos... vamos a estar sorteando ese juego que si les gusta la Advance Wars, les va a encantar ese juego que es de un indie. Es de Chucklefish, que es una distribuidora que a mí me encantan los juegos que hace el Chuckle Fish. Son los mismos que distribuyeron en su momento, después no, porque se separaron, el Stardew Valley. Así que hola, César. Y es un juego de, si no lo conocen, a Dust Wars, es un juego minimalista, tiene dos facetas. Una donde vos tenés que avanzar tipo tablero de ajedrez para dominar ciudades y demás, y después una faceta de pelea rápida que se realiza con algunos elementos de RPG y poderes. Es muy lindo juego, ya se ha hecho antes, pero el que es muy icónico de Dust Wars, así está muy inspirado, pero con temas medieval. Así que si nos dicen, anotá esa pregunta, Chacho, en Twitch y en Facebook, por favor, porque si no estamos hablando como un idiota. ¿Qué es lo peor de la E3? ¿O qué le gustaría que mejoren para a otros años? Años que vienen. Y se gana este juego para Steam, que es muy, muy, muy, muy lindo. Y se los recontra, pero recontra recomiendo. Tiene un editor de mapas, pueden compartir mapas. Y creo que tiene local. No sé si tiene local, creo que sí, porque el Switch se podía local. Para mí es un juego muy de Switch igual. Porque tiene la patada, tiene para la pantalla táctil. Sí, o de Game Boy o esas cosas así. O medio casi, para jugar portátil. Casi celular. Sí, es para jugar muy portátil. Solamente que el juego de celulares, si te digo que es muy juego de celulares, que ya sabes que tiene microtransacción y cosas que no me gustan. Así que, como a Sea of Thieves. Que bueno, ya lo voy a decir porque vamos a ir jugándolo, vamos a ir transmitiéndolo con Gustavo y Yerba. Que después de adelanto cuando termine todo, pero es como. No compren el juego por lo de Pirata del Caribe, pero si lo tienen, es un buen agregado. Así, si compran el game, pagan el Game Pass. Es un buen agregado. Porque habla otras cosas. Monfus le habla de otras cosas. No, bueno, estoy tratando de estirar para que llegas aquí cuarto. Así que vamos al primer tema y vamos con Yuyito y las noticias. Chacho, yo soy Monfus, listo. Sí, bien, acá bueno, en un grupo de los que tantos que compartimos. En el grupo de. No te dejes, Hopo, que le mandamos saludos de paso a Hopo. Pone debajo del streaming, pone hola Hopo, no soy Hopo, tengo Hopo pero no soy Hopo, ya no es Hopo. Así que si quieren, métanse en serio al streaming original, lo pinchan en cualquier lugar que donde haya aparecido y pueden comentarnos para ganarse el juego. Gracias. Y cualquier que tenga por el tema del audio, avísenme por cualquier cosa porque moví unas boludeces y no sé si está mejor, creo que está mejor, pero bueno. Sí, todo está mejor hasta que Monfo lo toca. Vamos al primer tema. El primer tema que tenemos hoy para escuchar, vamos a escuchar un juego que la verdad que yo nada más lo he visto, la verdad que no lo he jugado. Se llama Friday Night Funkin'. Es un juego que creo que es de Brawl. Lo jugué, pero no me llamó la atención. Sí, supuestamente. Bueno, tiene mucha música, mucha música. Vamos a escuchar Expurgation, hecho por Family Jules. Lo escuchamos y volvemos con Yuyitos, creo. Listo, ya volvemos con Yuyito. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ahí activo, chacho. Bien, ignoren toda la falta de luz de mi derecha. Acá tenemos a Franco Manuel, dice: ¿de qué game pinta esto? ¿Qué pinta el retro? Bien, metete a www.gamercombate.com y vas a saber todo lo que somos, qué hacemos y por qué existimos. Y tal vez encontrar el sentido de la vida. Tal vez. Y si no, probablemente te da algún jueguito que tengas ganas de jugar con un mate. Porque de eso hablamos. Nosotros hablamos de videojuegos, de tecnología. Tenemos un programa que va todos los sábados de 19 a 21. Por acá, por donde nos encontraste, puede ser tanto en facebook.com/gamercombate o twitch.tv/gamercombate, o incluso puede ser por la 94.5 FM UTN que estamos saliendo todos los sábados. Así que, no sé, de cualquiera de estas maneras, nosotros hablamos de juegos, de variedad de juegos. Y en este capítulo en particular, vamos a estar hablando de lo que nos quedó de la E3. No sin antes referirnos que también podés, que también, además de lo que Monfus quiere decir, podés ganarte un juego original para Steam, que Monfus lo mostró recién, se llamaba Wargroup, que es un tipo de juego de, como de estrategia, por turnos. Advance Wars. El tipo Advance Wars, sí. Es basado en el mismo. Para ganarte el juego directamente en el chat de Facebook o en el chat de Twitch, pones tu comentario con qué te gustaría que mejoraran en la próxima E3 o en alguna E3 de algún momento de la vida, y si te gustaría que Gamer Combate de nuevo también esté, gracias, porque este año, gracias también a la gente de Cool Games que nos dio una mano para poder estar, estuvimos como cubriéndolo en vivo como medio autorizado por ellos mismos, porque claro, era online, porque si tenemos que ir hasta allá no nos alcanzaba la plata, pero bueno, no importa, y no era porque pandemia. Y si quiere, como la gente está escuchando este programa para olvidarse de todo eso, de la pandemia y todas esas cosas que pasan afuera y que no nos interesan, vamos a hablar de Lulitos, Monfo. No sé qué trajiste para el día de la fecha. El día de la fecha, ya que justo vos estás pidiendo Aguante Golden Axe, no es el Golden Axe, pero es un juego muy bueno que, en verdad, es un juego que puede dividir gente, porque hay gente que lo odia y hay gente que lo ama, pero sí marcó un antes y un después. Voy a reproducir acá en pantalla. Tiene una mala palabra hoy en día, digamos que mala palabra de Cipite en Linux, pero es un juego que marcó un antes y después de lo que se genera el género Gold. De hecho, es el que inauguró, a pesar que existía un juego antes, hay dos, tres juegos antes, hay uno de 1978, que se llama Utopolis, algo así, este juego, pero este es el que popularizó y definió el género Godlike, o God Game, podemos decirle, que es un juego donde vos no solamente mirás cara arriba como en SimCity, a pesar que unos dicen que en SimCity lo es, sino que vos tenés poderes y tenés que estar esta relación cuasi religiosa de dios, divinidad y mortales, donde vos simulás en un dios. Podemos ver Black and White, y Black and White es un gran ejemplo, pero el ejemplo que Dungeon Keeper, medio que es un godlike porque simulas en, sos no, un dios, sos un diablo, un demonio, pero sí, es un malo. Malo, sí, pero sí es un dios de alguna manera. No vamos a criticar sus experiencias religiosas. El juego que vamos a estar viendo es el Populous, un juego de 1989 realizado por Bullfrog Productions, dirigido por Peter Molinux. Y el publisher, porque tuvieron que dar muchas vueltas, el publisher fue Electronic Arts, por eso Electronic Arts después se interesó, porque nadie quería hacer nada de esto. Es un juego que cuenta con 500 niveles y tuvieron que hacer un final, porque el juego se estaba yendo al recarajo y decían, che, necesitamos que cierre esto, y hicieron un final donde combatías a otros. Sí, porque eso no lo tenía y está como muy agregado. Está agregado al final. Porque el juego empezó siendo como un... Peter estaba en Linux y otro programador estaban viendo qué onda con un juego de mesa que estaban desarrollando con Legos, de hecho. De hecho, está la imagen, si buscan en Wikipedia, además van a ver que está la imagen de lo que hicieron en Lego, que obviamente promocionaron que estaban haciendo un juego de mesa, y mentira, estaban haciendo un prototipo para ver qué onda. Ellos mismos admitieron que después no se podía balancear basándose en eso porque estaba rotísimo. Pero bueno, lo usaban para promocionarse. Y el juego empezó a hacerlo como un juego de mesa y después pasó a... Bueno, mira, veo un terrenito, pongo unos chaboncitos que caminan por pantalla hasta un agua. Ahora yo interactúo con el terreno. Y me dijeron, che, esto podemos hacer un juego. Veamos qué onda. Sí, lo que vos, yo creo que estamos hablando recién de 1987, me dijiste. 89, sí. Vos sabés que justamente ese mismo año, parece que ha habido un boom en ese momento, uh-huh, se lanzó otro juego muy parecido, que es el SimCity. Claro, sí, bueno, lo hablábamos en los anteriores de Yuyitos, hablamos de SimCity, bueno, porque salió el mismo año. Justamente lo que tiene esto es que no te. A ver, como que no tenías que solo hacer la ciudad, sino que tenías que como modificar el terreno, tenías que jugar a ser Dios. Claro, es que el problema, ¿no?, es que acá no es que construís la ciudad, vos no decís armás la cosa, es como que vos tenés que crear el entorno para que tus fieles te adoren. Si te adoran demasiado, están muy entretenidos adorándote y el otro Dios puede venir a atacarte. Si es vos... como Mofo cuando diseñó la página de Gamer Combate. Sí, pero yo hice en blogs porque después vino Jaffi y me ayudó. Yo antes bueno. Blog. Bueno. Ahí está. Sí, pero porque nada, bueno. Y vos tenés que, a través del terreno, por ejemplo, de poner terrenos planos para que hagan las casas, después las granjitas, pero eso no va, no hay mucho más de eso. Y combaten contra otros que adoran a otro Dios, otros infieles. Adoran, sí, a tu Dios. Tenés problemas con internet, me parece. ¿Tenés problemas con internet? Porque, a ver, se cortó, pero vos me escuchás. Se está grabando esto. Vamos a ver, si no se cortó. Tendría que cortar. Tengo que cortar el link. Ahí está. Disculpe ese micro corte. No sé. Uy, no, internet está dando muy mal. Entonces, igual todos lados me están dando mal. Esperemos que no se corte de nuevo. Mira, este juego, para los que se vayan conectando y lo que quede en Spotify, en este juego, además de tener que manejar esto para los infieles, vos tenías que manejar el terreno para que construyan y después tenías poderes que ibas desbloqueando según tu cantidad de fieles por maná, en este supuesto como un libro, vos manejás todo como en un libro, todo en un limbo, y vos con los poderes que eran, por ejemplo, generar un terremoto, generar inundaciones en este cuadradito y tirar un incendio, todo eso tenías que ir combatiéndolo. Pero una de las cosas más interesantes por todo el desarrollo que hicieron es que el juego no esperaba ser exitoso, fue bastante exitoso, de hecho fue el juego del año. Está puesto como uno de los juegos, está dentro de los 100 juegos más vendidos de la historia aún hoy en día. Y lo pueden encontrar, está el Populous 2, que obviamente es una mejora. No juegan las versiones de consola, las versiones de consola son bastante horribles. Sí, las versiones de consola son muy fuleras porque yo jugué la 1 en la Play 1 y la verdad que... Y ese es el Populous de Beginning, que digamos que dentro de todo es el más movible, pero yo digo los primeros, así, yo te hablo de la época de Sega, Super Nintendo, que... Sí, es que como el Warcraft 1, así, claro, que veía los movimientos medio cortados, tenía esa cosa... Cuadrado, todo, sí. Ya, y no estás participando, así que tranquilo, agarramos tu respuesta. Recuerda para participar del sorteo. Y lo que tenía además es que... salió el Populous 2, después Populous de Beginning y después salió un Populous de 3DS. Lo que sí es que un problema que hubo con Electronic Arts, pero bueno, podemos decir que este modelo está bastante conflictivo. El problema es que les dio solamente el 10% de las unidades vendidas, ellos se quedan con las ganancias. Y recién después de que vendieron 1 millón, se quedan con el 12%. Es decir, es como que era la FIP de Bullfrog. No había manera de que crecieran con ese sistema, pero bueno. Obviamente un cheat code muy popular del juego se inventó porque justamente querían llegar al final del juego para hacer el final, porque si no, no terminaba más todo esto. Así que eso, juego de la semana, disculpen todo el quilombo que hubo. Yo, agárralo entre pizza, están en Game Pass, el 1 y el 2 están en Game Pass, el GOG te encuentran el 1, 2 y 3. Es un juego que no es Duranga, recuerden, no es un Age of Empires, no es que maneja recursos y tiene que manejar a la gente. Usted tiene que influir a la gente. Eso. Bien, es como Monfo, Monfo les ordena que compartan el streaming de Gamer Combate y participen del sorteo. Bueno, como noticia así cortita, porque yo creo que todo el mundo lo debe estar sabiendo y si no lo sabe, recuerden que desde el jueves 24 hasta el 8 de julio, creo que es, están las ofertas de las rebajas de verano de Steam, esas que nos encantan a todos. De hecho, hay notas hechas por medios que generalmente no se dedican a hacer esto, como por ejemplo MZ Diarios. No iba a dar ningún nombre, pero bueno, ya que estamos, hacen notas sobre descuentos. No hay descuentos solo, o sea, hay descuentos en todo, yo creo que todos los juegos de que hay en la plataforma, sí, salvo los que hayan salido los últimos 6 meses. Claro. Todos los demás tienen descuentos que pueden llegar desde el mero 12% a 10%, perdón, hasta el 90 y pico, así que fíjense. No sé si les sirve, yo me compré un par que tenía visto hace un montón, quería comprarme el Titan Quest con todas las expansiones. Y siempre que ponen oferta, siempre que ponen oferta, están en la oferta más baja que ha estado. Sí, además recuerden que si, bueno, si están en Argentina, además de que conviene por el dólar, el cambio que tiene. El dólar de Valve, tiene, el dólar del gordo. Tiene, claro, el dólar de Valve, que es un dólar atrasado. podrían agarrar, y a esto le tiene que sumar el 30 y el 35 hasta el día de la fecha, que son los impuestos, pero la verdad que sigue siendo mucho más conveniente. Por ejemplo, juegos como, a ver, yo después se lo voy a meter un palo a alguien en el que estamos. No voy a jugar a Tita Quest. No. Ah. Que, no, vamos hablando de un juego que estuvimos hablando, por ejemplo, estuvimos hablando el otro día con Case de Marvel's Avengers. Ah. Marvel's Avengers, que normalmente en otras consolas sale, en consolas o en otro tipo de medios, sale de 2 lucas y media, 3 para arriba. A ese lo regalaron, igual. Está a 1.300 pesos. Bueno, sí, bueno, pero es una. Hay muchos más, qué sé yo, no sé. Nunca jugaron al GTA V, aprovechen, creo que está a 300 pesos. Cyberpunk está a 1.400. También. El mismo Cyberpunk que salió el año pasado, exactamente. O sea, hay un montón. Los Yakuza están también baratos. Si esperaron un momento en algo para gastarse el aguinaldo, este es el momento. Que vaya forma. Nada. Porque obviamente ahorrar el peso no sirve. Vamos a. Y no sé si que vamos a la mini tanda y volvemos con el 3. Y si queda tiempo, al final si querés tiramos más noticias, porque podemos tirar con los otros. Porque ya lo acabamos cortando. Así que vamos, volvemos con la E3. Recuerden participar, perdonen el internet, traten de no conectarse, que sus familiares que viven en Mendoza no se conecten a internet, si yo tengo más ancho de banda. Así gracias, Rodrigo. Y nos volvemos un ratito. Y nadie alarma, sí, antes que venga el Inadi por lo que dijo Chacho. No. Nada. ¿Por qué yo? Porque vos lo dijiste. No, yo lo dije. Sí, lo he atrasado. Y acá estamos con la E3, que habíamos creado la E3 del programa pasado. Hablamos de todo de forma cronológica de la E3, o que fue E3 Lite, porque toda la Game Fest entre medio como chocándose. Pero bueno, es la semana de los videojuegos. La semana de E3, por más que no sea E3, es como que lo hacemos aunque no esté. Y llegamos hasta la PC Gaming Show, que tuvo su cosa interesante. No fue la peor de, pero sí podemos decir que hasta ahora, objetivamente, es la E3 que yo por lo menos he presenciado. Desde el 2006 bueno, que la presencié. Imagínense que tanto la presenció que, de hecho, si se meten en gamercombate.com, hay una sección que es de las noticias de la E3, donde desarrollamos un poco todo el resumen que vamos a armar de cada uno de los eventos. No sé si Mofo lo está mostrando, porque la verdad que no puedo ver y hacer tantas cosas a la vez. ¿Qué me estás pidiendo? No. Bueno, quería ver si me ibas a mostrar las notas, pero no importa, deja. Gamercombate.com, en la sección de E3, ahí tenemos. Ahí está. Evento por evento. Pueden ustedes ver, además, vale, va a salir un cartelito si estamos online o no. Eso está bueno. Porque gracias a las donaciones tenemos, y al patrocinio de Cool Game, tenemos el SSA, el de HTTPS de seguridad, así que podemos pedir esta tarjeta de crédito y hacer cosas copadas como que Twitch y la API de Twitch nos funcione junto a la página. Así que ahí está toda la página para el que estuvo preguntando de qué era Gamer Combate y qué pasa y qué estamos jugando. No, nosotros ahora vamos a hablar de jueguitos. Entre semana jugamos, después del sábado jugamos. Y los sábados se habla de jueguito. Bueno, entonces ahora vamos a hablar. Quedamos en la PC Gaming Show, que la terminamos, de hecho hablamos de eso. Y ahora vamos a hablar, no sé si vas a decir algo de esto, en la Future Game Show. Bien, si me puede dar un poco de preámbulo y busco el video como para dejar de fondo. Future Game Show. El preámbulo. En realidad, Future Game Show no es. Por ejemplo, no es una empresa que haga videojuegos, sino que es una revista que se llama Games Radar Plus. Que en realidad es como si fuera un sitio de noticias. Y con la gente de Western Digital, los que hacen discos rígidos y memoria RAM y otras cosas, Western Digital Black, que es la serie Gamer. Fue la primera vez que hicieron el patrocinio, igual. Claro, patrocinaron para que saliera esto. De alguna manera son sorpresas. O sea, nosotros pusimos que de alguna manera son sorpresas que. Son algunas cosas que quizás pasaron por alto en otros eventos, como por ejemplo el Tupon Campus, que lo hablábamos de esto, que es un juego de gestión hecho por la misma gente que hizo Tupon Hospital, es justamente como un remake del Team Hospital, donde vos tenés que gestionar un hospital. Esto, en vez de gestionar un hospital, tenés que gestionar un campo de diferentes universidades de Estados Unidos. Voy a que sí, yo igual las notas, los que van a ver la página, no se repite los juegos que menciono, los que se repitieron y chau, así, claro. No, y demás. Pero podemos ver con Extinction, que es un juego muy para chacho, pero no sabemos de qué carajo trata, porque realmente... No, dicen que es para mí, pero no saben de qué trata. Es porque bueno. Tiene dinosaurio y FPS y dinosaurio y supervivencia. Y hay dinosaurios. Es decir, principalmente porque hay dinosaurios. Que se va a basar en la acción narrativa en primera persona, solamente de un jugador va a ser, con un modo cooperativo. Sí. De a dos, pero como que se va a centrar mucho en el CD a uno. Va a salir para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, toda la familia. Cuando digo Xbox, voy a decir familia Xbox, onda, todo. Xbox S, One y la Serie X. Google Stadia, Nintendo Switch. No entiendo cómo eso va a funcionar en Nintendo Switch. No tengo ni idea. Pero no hay fechas. Así que no se dijo más nada. Y se ve, por lo que se vio muy bonito, pero no sabemos si es para o no. Eso. Después porque Future Game Show. Sí. Future Game Show. Claro, muy de futuro, está bien que le pongan fechas, ¿ves? Ahí está bien. Recuerden participar ahí, que Kevin, estamos haciendo sorteo, entonces que compren el mensaje mientras hablo del siguiente juego, que es un juego que parece que está muy seguido en Early Access en PC hace unos años, y es como que por primera vez anuncio, y yo digo, bueno, a ver, a mí personalmente no me interesa, pero vi que hay mucha movida atrás de este juego que se llama ESBC, que es una sigla que es para eSport Boxing Club. Que sí. Es como un simulador para el extremo de boxeo. Sí, de boxeo. Llevado al nivel de eSport para que se haga de competencia. Está orientado a eso. Donde se mostraron que van a haber luchadores conocidos. Yo no tengo ni idea de muchos de ellos. Es decir, a mí me decime Chacón, Mohamed Ali y nos vimos. Pero supuestamente hay nuevos luchadores que le han agregado. Han presentado el modo carrera, de entrenamiento y el modo multijugador que va a tener. Así que. Ya está en Early Access y sale a fines de este año la versión ya completa en consolas para PlayStation 4 y toda la familia Xbox y PlayStation 5. Sí. Si querés el siguiente lo presento yo, así te dejo respirar y cargar el y este me gusta. Auricular. Este me interesaba. Bueno, el Head Let Loose es un juego que existe. Si lo buscan en Steam, existe. Está como Early Access. De hecho, lo pueden comprar y lo pueden acceder. Es un juego que le pusieron fecha de lanzamiento, o sea, que sale de la parte de Early Access para hacer un juego lanzado, la versión 1.0. De alguna manera es un FPS de la Segunda Guerra Mundial, como tantos otros, pero lo que tratan de presentarte es un multiplayer con 100 jugadores jugando al mismo tiempo, con armamento, vehículos y todo. Y además de eso, lo que tiene es quizás lo que para mí le faltó, y quisieron poner, pero no llegaron con el Battlefield 5, es manejar recursos dentro del campo de batalla. O sea, de alguna manera es hacer esa cuestión de War of Attrition, no sé cómo será la verdad. No, sería bien como el juego ¿cómo se llama? Que los que están haciendo el Age of Empires nuevo, siempre me olvido el nombre. El de los que manejas recursos de Segunda Guerra Mundial también. Tenés abuso de, por ejemplo, faltan municiones, faltan tanques, falta combustible. Claro, estamos todos, no nos mataron, pero tenemos re poca munición. Entonces, Company of Heroes, esa onda de Company of Heroes. De buscarlo y encontrarlo, exactamente. Pero es todo en primera persona. El juego va a salir el 27 de julio, tanto para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Así que es un juego que yo no le iba a poner hasta que dijeron eso y fue como, mira vos, y vi un poco los videos que se están en la nota. Se los recomiendo. Después otro que se llama Roll Solstice Survivors, que es para los fanáticos de estilo XCOM. Es un juego que pueden compartir con ese página. Lo interesante, vaya que es un juego XCOM, que hasta ahí es como, bueno, otro XCOM. Que no sepan que es XCOM, es como un juego de estrategia por turnos, que se difiere un poco del el clásico el juego de estrategia por turnos. Está hecho como si fuera todo un juego de ajedrez con cuadrados. En este caso es como que no, en realidad es bastante... Vos te puedes mover entre esos cuadrados, digamos, puedes moverte casi con una fluidez. Sí, es como ese juego por turno de Mechas Tactics, de primero poner el modo de batalla de los primeros Fallout, esa onda. Es un juego que va a ser el 17 de junio, así ya salió para Steam, porque esto lo hice antes del 17 de junio. Y después el otro juego que se mostró, que estoy viendo que el título se rompió, por lo menos, Elder Souls, que es un trailer animado, que es un juego tipo roguelike, frenético, en 2D. Donde la historia va de que un acto de venganza, de antiguos dioses, devastación, con todos esos gráficos. Todo lo que te dice, pero le pone algo que dice Souls y para mí es Demon Souls o Dark Souls. Claro. ¿Qué sale? No tiene nada que ver. Sale el 29 de junio, me está dando la manía de arreglar el título, me está dando el tic nervioso. Bueno, Continuamos. El que sigue, que sí, me lo voy a decir yo, es Enlisted, hecho por la gente de Dark Force Software. Es un juego también de Segunda Guerra Mundial, que todo en realidad va, parece que va a girar, por lo menos por lo que se vio, en tu... solo una compañía. Es muy parecido, bueno, que lo pusimos como Brothers in Arms. Ese, a ese lo vi muy parecido. O incluso el Commandos Strike Force, donde manejamos un grupo reducido de personas. A ver, espera, perdón, le expliqué lo de Strike Force, porque Strike Force también mucha gente no conoce cuál es la mecánica central de Strike Force, que era lo que lo hacía único, pero un juego que pasó muy debajo porque fue malo en todos los demás aspectos. Vos manejás una compañía... Bueno, Commandos era una saga que era, era también como de estrategia. En tiempo real, podías pausar y tenías un grupo de comandos justamente, que cada uno tenía una especialidad distinta y vos tenías que cumplir misiones dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Claro. Luego largaron este Commandos Strike Force, donde vos directamente vos manejabas a uno y los otros se manejaban con la inteligencia artificial y del juego. Y las órdenes, pero vos podías cambiar a manejar al otro jugador en primera persona. Que si vos tenías que manejarlo a tu compañero, vos podés manejarlos para posicionarlos y decirle, vos te quedás acá y atacás. Es decir, tiene un valor estratégico. Ahora, ¿qué es lo malo? Bueno, Commandos Strike Force, lo hizo una empresa, no me acuerdo el nombre, española, hecho ellos perdieron, tienen un problema por derechos que de hecho... Pyro Studio. Se están peleando por los derechos de comando, entonces por eso es que no lo pueden hacer. Probablemente este será como un sucesor espiritual en ese sentido. Sí, lo único malo es que hay que anotarse en su página web, pero dice que va a salir para Steam en algún momento, pero está para PC anotándote, o PlayStation 5 y la serie de Xbox. Acá, si queda anotarlo del concurso, porque este quiero hablarlo porque es algo que lo pasaron de alto y a mí me encantó. Que se llama anotarlo de que está participando Kevin y Hernán. Es un juego que, ay, lástima que no sé en qué parte, porque estoy mostrando el video de la conferencia y es como que tendría que buscarlo. Vayan a buscar, busquen lo que les voy a decir. El juego se llama Definitely Not Fried Chicken Inc. Es decir, definitivamente no es una compañía de pollo frito. Obviamente hace referencia. Si alguno de ustedes ha visto Breaking Bad, va a entender de qué va el juego. Exacto. Y si no, se lo va a tener que explicar. Con unos gráficos tipo low poly, que digamos que son como si fuera, entre comillas, el pixel art del 3D. Todo bien. Como Valheim. Claro. No, pero Valheim no tira low poly. Low poly es cuando empieza con cuadradito más. Que se pasó por arriba. Es un juego donde vos tenés que gestionar la empresa de manejar tu venta de pollo frito, tu cadena y demás, pero es una tapadera, es decir, la tenés que gestionar. Y la venta de los clientes, pero es la tapadera porque vos tenés que gestionar tu otro negocio. Tiene que funcionar para que funcione el verdadero negocio, que es la venta ilegítima de drogas y de armas de fuego, mientras otras mafias se quieren meter en tu negocio que también hacen lo mismo. Vos tenés que manejar la tapadera y lo que pasa detrás de la tapadera, y también cuando hay, se mete uno y empieza a ver una baleada y ve el tema con la policía, todo eso. Va a salir para este año para PC. No, yo quisiera una demo, pero va a salir, la tengo listeado para PC vía Steam. No sé si ya salió. Bueno, de paso le decimos a Lancito los pollos hermanos, papá, sí, acá estamos. Sí. Los pollos hermanos. Me hace una camiseta con lo de los pollos hermanos. Sí. Acá en Argentina, básicamente, la mitad tenemos que vivir como pollos hermanos, pero más legal. Sonic Colors Ultimate fue una presentación sorpresa porque Sega, como no tuvo su conferencia, que realmente con los juegos que ha presentado. Presenta todos los años, que todos creemos que solamente Sonic tiene muchos juegos, por ejemplo el Total War es otro, todo lo que es Total War. De hecho, ellos tienen una conferencia que solo hablan de Total War, porque para ellos es como si fuera una rama de la empresa. Sí. De hecho, anunciaron el Total War Warhammer 3, pero bueno, no lo hicieron en el marco de la 3. Así que Sega, para mí, es una empresa que ha resurgido de sus cenizas. No digo que está a nivel de Nintendo y demás, pero ha resurgido muy bien. Y presentado Sonic All Colors Ultimate, que está bien. Es un remake, pero de uno de los mejores Sonics, hasta el de Sonic Mania, que ahora lo tiene gratis en Epic, si quieren. Vaya por el ¿cómo se dice? Por favor, sí. El tercero. De parte mía, se meten en la nota que te está hecho en facebook.com. Para que combate, está la nota, está el link. Bien. Si no, se meten, buscan Sonic Mania, le va a salir gratis, lo agregan y listo, ya lo tiran. Y avisamos del Discord que pueden sumarse al Discord y donde hablamos de juguito y avisamos cuando hay juegos gratis. Es solo por esta semana lo único. Sí, eso es importante, porque realmente tiraron todo por la ventana. Nintendo aprende. Pero el Sonic Colors es un remake que agrega un poco todo, rehecha los gráficos, rehecha la parte de orquestal y rehecha todo lo que es la un par de mecánicas y mejorado con un par de niveles. Y saldrá para PC, PlayStation 4, 5, la familia Xbox y Nintendo Switch el 7 de septiembre. Es un de los Sonic, digamos, desde que salió DC hasta Sonic Mania, también Lost World, podemos discutirlo, fue de los mejores. Después salió uno que a mí me gustó, porque tiene esa onda FTL, pero más grande, que se llama... Claro, que se llama Starmancer. Es un juego que vos tenés que gestionar la nave. Vos sos una inteligencia artificial, ya que hablábamos de God-like. ¿Acaso sos una IA-like? IA game. Sos una inteligencia artificial que tenés que evitar que los estúpidos que están en tu nave. Te invaden tu nave, tenés que expandir tu nave y la gente vive en tu nave medio como el Fallout Shelter, pero todo con un punto de vista isométrico. Y vos tenés que gestionar la supervivencia. Así que, muy lindo juego, lo wishlisteé y sale el 5 de agosto para Steam. Ahora vamos al siguiente tema. Ay, vamos, ahí está bien eso. Eso iba a decir porque se me estaba por... Está bien. Vamos a escuchar, no sé si alguno de ustedes ha jugado a la secuela de Chrono Trigger, se llama Chrono Cross. Vamos a escuchar The Edge of Death, hecho por Toxic Eternity. Lo escuchamos y Monfus te sigue contando todos y cada uno de los juegos porque no quiere resumir. No, hay uno que voy a saltear igual. Saltea, dale. Nos vemos. Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Dice el artista que quiere hacer que hagamos un streaming del Pollos Hermanos Simulator. Que sí, eso lo tengo, lo consagra, lo quiero hacer, por lo menos para ver qué onda. que no se llama Pollos Hermanos Simulator, pero no importa. Es el Pollos Hermanos Simulator, punto. Así le vamos a decir nosotros y va a ser el título de streaming, Pollos Hermanos Simulator. El otro juego que ahí salté un par, no te preocupes, porque de hecho el otro me lo salté porque es una copia del juego que yo estoy haciendo. Te lo ganaron. Sí, igual el mío tiene un giro de tuerca diferente que ese. Hollywood se llama, que es un título indie con estilo artístico de stop motion, que eso es lo que me gustó mucho, que es esa onda stop motion, sí, que me recuerda un juego, de plastilina, no me acuerdo cómo se llama, algo Skull Monkey, era. Está el Neverhood. El Skull Monkey era el juego de salto, y hay un montón. Después tenés el Clay Fighter era de pelea, pero con stop motion también. Acá somos, es una aventura gráfica, se puede decir, al tipo Monkey Island, esa onda. De la época Neverhood. Eso. Donde somos Harold, en una nave espacial estancada en el espacio, luego que la Tierra, en medio de una guerra fría, para permanecer a raza, como no sabían qué iba a pasar, una nave se fue y está 250 años, pasaron de eso, y como que hay que lidiar con el contacto humano, el tema del aislamiento y todo eso. O sea, es como si fuera el planeta de los simios, pero la parte que no te muestran, porque directamente ya está cuando tú vuelves. Es la cuarentena en el espacio. La cuarentena 250 en el espacio. Claro. Estamos la cuarentona en el espacio. La cuarentona puede tener el título del programa. Está para ahí para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y la familia Xbox en algún momento. No hay fecha, porque es futuro. Otro juego que a mí me gustó porque está hecho de los creadores de Machinarium es el Happy Game, que es un juego donde todo lo que sucede en la cabeza de un niño, en sus pesadillas, y es todo lo que sucede, obviamente no está feliz. Y vos tenés que contar la felicidad. No quiero hablar más nada porque sería todo spoilear, pero no, es muy creepy toda la parte artística y lo que pasa es muy creepy. Es muy como que te. No sé si te da depresión o tenés que tener depresión para jugarlo, pero bueno, no sí, sé. Pasé para PC y Steam y tengo Switch en nuestra primaria sería. Después, bueno, lo pasó largo Mino Island, que creo que lo comentamos antes igualmente, que era un juego tipo de aventura. También eso Iron, que esto sí es importante. Porque el mismísimo Doug Cockrell, que es el que hace la voz de Geralt de Rivia en la versión de juego de Witcher, le puse The Witch. Tengo que modificar, le puse The Witch en vez de The Witcher. La brujita. El que hace Geralt de Rivia lo presenta este trailer donde es un juego a la onda de acción-aventura, donde hay una venganza sobre el dios del trono, muere, muy sangriento, temas de poder y todo eso. Pero con furros. Con latitas, no furros. ¿Por qué no es furro eso? Bueno. Son latas. Es parte de los furros. Sí, está dentro de los furros. Bueno, se mostró un trailer más animado, así que va a estar para Steam y consolas este año. Otro que a mí me gustó por el tema de el Fire Commander, que sería como un... No sé si decir comandos, porque es en tiempo real. Pero es como manejarse una serie de bomberos. Y está hecho por David Jeff, que es el que hizo. No tiene su nivel de Half-Life, porque es el que hizo el guión de Half-Life y Portal. Pero manejamos un grupo de. Que le dicen los verdaderos héroes de bomberos. Sería interesante por ver la premisa y cómo te hay que manejarlo. Porque puedes hacer eso después de pausa. Es raro la temática, digamos, de generalmente. A ver, dentro de todo lo que ha pasado, qué sé yo. No hay muchos juegos sobre los bomberos, hay juegos de policía, pero de bomberos no, claro. No hay. Bueno, en este tren subió dos juegos de bomberos, de hecho. Bueno, por eso. Y Loquito Fire. Loquito Fire es un juego que es parecido a Loquito Fire con presupuesto y tiempo y habilidades. Es decir, todo lo que yo no soy. No sé si quieres hablar del siguiente. De Project Ferocious. Dale, Project Ferocious. Ya cuando empiezan a decir Project, para mí ya no es sale. Un juego que está re alfa, sí. que no sale, o que le van a cambiar el nombre y probablemente no sirva para nada todo lo que mostraron. Está hecho por una persona. Claro, y se ve muy bien. Es el problema. Lo que vemos. Parece que es un juego que parece, todo esto estamos hablando, viste, de hipótesis, porque no sé para qué tiene una de tres para presentar esto. Juego de disparo en primera persona con elementos de terror y exploración, donde vamos a estar en una isla tropical que en vez de zombies tiene dinosaurios. O sea, es como el Dead Island, pero con dinosaurios. Y bueno, y obviamente hay una cuestión como macabra de todo esto. Lo que me hace acordar es el de Forest. Mucho. Sí, pero a ver, para mí este juego lo van a cancelar como todo juego indie que se ve demasiado bien. Que hay contados casos, y los contados casos son chinos generalmente o surcoreanos. Los que lo hacen. Después, bueno, World War Cry, que es un mezcla Super Meat Boy con Doom, Conway. Y lo que fue como un momento más, que ahora ya es popular ese momento Steve Jobs que hacían, el Immortality, que se mostró, que es de los creadores de Her Story, que es un juego que juega mucho con... El juego termina cuando vos decidís que termina un poco, por el tema de cómo explorás las cosas. Vos no tenés cosas que bloquear, vos tenés que resolver el misterio. Y no es que vos decís, bueno, está, y te sale un cuartelito, ganaste. Gestoria es un juego que vos tenías que manejar VHS y viendo qué onda, todo lo que pasó. Acá nos trae una aventura cinemática de terror y suspenso, con la desaparición de Marisa Marcel, que es una, como una, en un mundo ficticio, una artista que desapareció. Hizo un montón de películas, tenía mucha carrera promotora y de repente desapareció. Y vos tenés que ver los cortos detrás de escena que hubieron de las películas de ella para saber qué es lo que pasó. Además, no solamente están los de Her Story, sino que están metidos los guionistas de la que hizo Gambito, la Amelia Great, que hizo Mr. Robot, y de Carrera Perdida. Así que, por ahora, no hay fecha, así la fecha de lanzamiento para 2022 para PC vía Steam. Si te gusta, y que no sabemos porque... Pandemia Dax. Claro, pero si les gusta ese juego con mecánicas más fuera de lo común, les va a gustar mucho. Vean, jueguen Her Story, les va a encantar. Así que... Bueno, con eso terminamos en realidad el Free Game Show, que fue todo lo que vimos hasta el domingo. Yo, en realidad, el evento continúa hasta el martes, creo que era. Sí. Lo que sí no sé, Monfus, bueno, no sé con cuál querés que sigamos, qué sé yo, qué no, es lo que vimos. Nosotros directamente lo dejamos como el resto. O sea, nosotros en la página, si se meten en gamercombate.com y van a la parte de E3, nosotros tenemos como recopilado todo esto en una parte que los el resto de la E3. Bien. Si querés, vamos por ese lado. No, vayamos a la primero a lo que central y después vamos con lo que tenemos que lo vomitivo, lo final. Dale. Lo siguiente sería lo de Nintendo. Creo que era lo de Nintendo, porque Capcom está dentro de lo medio. No tan vomitivo, pero fue medio vomitivo. Pero está lo de Limited Run Game, que está dentro de lo que vamos a resumir después del final. Pero bueno, vamos con lo de Nintendo. En esto estaba. Se presentó. A ver. En líneas generales lo vimos. Fue una Nintendo Direct correcta. ¿Qué pasa? Mucha gente se desilusionó por cosas que Nintendo nunca dijo que iba a hacer. Que la prensa siempre tiró. Como te promete la prensa esto y no hubo, que fue lo de la Nintendo Pro, Switch Pro, que no se dijo nada. Nintendo nunca dijo. Es que. Bueno, claro, porque Nintendo nunca dijo nada. Yo la verdad que eso hasta lo saltaría, pero bueno. Pero bueno, mencionó los juegos. Se mencionó, empezó con algo que está copado. Que es el Super Smash, que me incluyó al personaje Kazuya Mishima, que es un personaje central en la serie Tekken, tirando de forma muy drástica con su movimiento final de la historia, que arrojaba un precipicio a personajes. Y acá, bueno, muy tétrica. Últimamente Nintendo hace eso con los personajes fuera de su franquicia. Sí, no, pero sobre todo porque está trayendo personajes que de otras sagas que no son de Nintendo. Se va a ir Super Smash Bros. Ultimate, va a ser el único juego donde voy a poder jugar con Ryu versus Kaluya Mishima. ¿Por qué? Esas huevadas así. ¿Por qué? Porque el juego se canceló. No, porque se canceló el juego que iba a ser Street Fighter versus Tekken después de 8 años de especulación. Se canceló ya es definitivo, así que la única lugar que donde puedes hacer algo parecido va a ser en Super Smash, comprando los DLC encima. Así que, bueno, ese fue lo que para mí estuvo bien, digamos, no es la gran cosa, pero está bien. Después se mostró que a mí yo fue, lo quiero wishlistear ya salió, pero sale, creo que sale como $60 y no lo voy a hacer. Y no, va a esperar, es la Advance Wars. Es el remake, que justo estamos sorteando un juego parecido, es el remake de la Advance Wars 1 y 2, que son los mejores de la saga, de hecho. Todo rehecho, los gráficos, rehecho bastantes partes del... Un poco 3D, 2D, que a unos les puede gustar o no, pero tiene esa onda de Es muy Nintendo, sí, muy Nintendo, porque todo muy redondito. Sí, a mí me encanta igual, me encanta. Y, de alguna manera tiene algo raro Advance Wars, que si bien trata de guerra... Te lo hace muy como... Vale, viste, como es como que no tiene violencia, no sé, es como que está ahí, no sé. Ojo, Metal Look también lo trata así, pero tiene un poquito de sangre bastante severo. Bueno, sí. Pero este no tiene sangre. Claro, acá no. Acá es como, miren, la dominación mundial es divertida. Y tiene esa cosa de poder y demás que está bueno. Bueno, vamos a que sigue. Esto me parece que lo central. Está bien, no hubo Metroid Prime 4, que se dijo que está en desarrollo por temas que hemos dicho mil veces y la gente sigue especulando. Ya lo vamos a hablar eso. Sí. Porque tengo una sección para eso. Bien. Tenemos el Metroid. No sé si quieres comentar sobre eso. Metroid, te lo comento rápido, pues es un nuevo Metroid, básicamente. Es un juego que obviamente lo van a cargar solo para Nintendo Switch y va a ser la primera vez que van a volver luego de 19 años a 2D. Recordemos que Metroid A partir ya de. ¿Cuál fue el último de? Pero el último full Fusion. Remake. El último full remake del Fusion, justamente del 1. Así fue. Que el Fusion por eso, fue el remake del 1. O del 2. Justamente el Metroid 3, a partir de ahí, luego agregaron, qué sé yo, Metroid Prime, que ya eran 3D, o decía, claro. Bueno, sí, es algo distinto. Pero no volvieron a la misma acción, del mismo sentido de lo que era el Metroid de antes. Claro. El 2D. Sacando remake. Este será el primero. Sacando remake. Obviamente, lo que te mostraron es una cinemática. O sea, perdón, no son cinemáticas. Parece que es parte del juego porque se ven ahí, tienes los misiles y demás. Pero tiene como tomas. Y como cinemáticas sí. Dentro del juego, ¿me entendés? Sí, eso sí. Cuando te encuentran. Ahora. Eso está raro. Al principio había una parte que era como: estos son los robots de Portal. Había cosas que era como: estos son los robots de Portal. Pero bueno, para mí está bien. Gente que dice: yo quiero algo 3D, 2D. A ver, el juego se ve bastante bien. Y es un nuevo Metroid, punto. Está buenísimo. Y te dijeron que sí, estamos desarrollando el Prime. No sé si pusieron fecha, lo único. Salía dentro de poco. Que yo tenga entendido. No puedo decir nada. De hecho, lo único sí, que tenemos sí. En la. 8 de octubre. Octubre, perdón, 8 de octubre. Lo que pusieron nada más es un poco la historia, pero no mucho, en la página oficial de. Y si aquí tenemos que poner la mini tanda, porque Jaffi me va a pegar. Sí, que te pegue. Que te peguen, así que. Jaffi no me pegue. Así que les pegan y volvemos. Ahí está, volvemos con lo que sería el siguiente juego. Ahí te habilité, soy yo, Chacho. Hola, ¿qué tal? Soy Chacho. Hola. El siguiente juego que. WarioWare, que son una serie de minijuegos, también usan cosas. A mí me interesa por el uso de los controles de Nintendo Switch, porque de los juegos que usan cosas propias de la Nintendo, los juegos de WarioWare siempre fueron. No sé qué onda, nunca. Yo no he jugado ningún WarioWare. Siempre los he visto como que me interesa, pero siempre me olvido que existen y la gente también, pero después aparece y se vuelve un boom de ventas y vuelve a bajar. Así que este juego que sale el 10 de septiembre, es decir, todas las que pusieron fecha salen ahora. Así, bueno, pero contra un poco qué es lo que es WarioWare, porque por ahí no sé. Es una sátira, a ver, WarioWare sabemos que fue el Mario del Mario de Game Boy, un tiempo. De Mario, fue con la contra. Y después siempre salió como juegos que satirizaban los juegos de Mario y después que satiriza a los juegos en general de minijuegos y cosas clásicas, donde siempre WarioWare se quiere hacer millonario de alguna forma fabricando su empresa de videojuegos. Entonces hace todos juegos rápidos que usan mucho el tema de pensamiento. Pensamiento fuera de la caja, juegos que tienen que reaccionar rápido. Claro, por ejemplo, ahora el WarioWare, los que estaban antes, que yo supongo que esto va a ser lo mismo, era una colección de minijuegos rápidos que te salían, sí. Y que como que vos nada más te aparecía en la pantalla un cartel que decía, no sé, encontrar. Entonces claro. Vos te daban 30 segundos de un gameplay de algún juego, puede ser de un Zelda, de lo que sea, o sea, obviamente con sprites distintos, y vos tenés que encontrar, por ejemplo, en ese caso encontrar algo. Cuando lo encontraba decía, esto querían decir. Entonces era todo el tiempo ir viéndolo. Obviamente llega un punto que los juegos, si bien son muchos, se llegan a repetir, entonces podés llegar a saber qué es lo que tenés que hacer. Pero como es multiplayer, por ahí. Y claro, multiplayer tiene esa cosa y además tiene esa cosa de competencia y que vos vas desbloqueando contenido porque tiene que, entre comillas, una historia de trasfondo, que Wario se quiere hacer millonario, básicamente. Y, por ejemplo, el de Wii U, que viene enseñando en Super Smash, que es muy bueno, hay un juego que vos tenés que jugar al juego. Pero cuando viene tu madre, tienes que tapar la pantalla. En su momento de gamepad, tenías que tapar la camarita para hacerte el dormido. Cosas así. Así que tiene esas cosas que usan. El otro que, bueno, ya se anunció, que por meta decimos que va a salir para Xbox, que fue la relevación que hubo después de la Nintendo Direct, que es la primera vez. Uh-huh. El Phantom Frame, que salió para Wii U, que va a perder, que para mí pierde un poco el encanto que tenía de Wii U, porque no es lo mejor de Phantom Frame, pero con el uso de gamepad tenía esa cosa de juego asimétrico, que es el Phantom Frame Maiden of Blackwater. Que es el juego de las lolis, porque vos podías poner en paños menores los DLC. No sé si va a venir eso. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y toda la familia de Xbox. Es un juego donde es medio arcadoso. Le va a parecer raro porque es de terror. Trata mucho los temas de suicidio y de fantasmales. Y vos tenés que usar tu única arma, es una cámara de fotos que detecta fantasmas. el clásico de PlayStation 2 lo van a recordar porque ese se basaba en una historia real y después es una historia inspirada en una historia, una leyenda urbana, más que nada. Y después de otro juego que se mostró, bueno, Shin Megami Tensei 5, que es el juego central de Persona. Persona, de hecho, es un spin-off de este. Que este es un juego que se esperaba hace mucho y sale para el 12 de noviembre de 2021. Un JRPG clásico de Atlus. Sí. Y después salió una cosa que por el aniversario de Legend of Zelda, que a mí... yo entiendo que no es... ¡Ah, oh, el presentado es una cosa para los coleccionistas! A mí me gusta, como el presentado para el aniversario de Mario, que es como un Game & Watch del primer Mario, con un juego de Game & Watch mezclado, con reloj y todo eso. Presentado por el aniversario de Zelda, Legend of Zelda, por su 35 aniversario, un Game & Watch gigante de, sí, de Zelda. Con, del Zelda 1. Del Zelda 1, con una versión del Zelda Game, y el Zelda 2 también. Y con una versión de Game & Watch donde, bueno, era un juego clásico de Game & Watch donde pusieron el personaje de Zelda ahí dentro. Así que a mí me pareció genial, $50 para una cosa, obviamente un artículo de colección. Y también anunciaron el Skyward SD de Wii, que va a estar para Nintendo Switch, que no sé a cuánto va a estar, lo único que ese me parece que si lo pones $60 es un robo, que no sería raro de Nintendo. Pero lo último que se mostró fue una versión un poco más extensida del trailer de esperado, que sería como Breath of the Wild 2, todavía no hay un subtítulo. Todavía no tiene un subtítulo, probablemente lo van a hacer. Es como Majora's Mask, es como el Zelda, ¿te acuerdas de Ocarina of Time? Majora's Mask, que es como la versión oscura. Sí. Acá se ve. Que no sé cuántos años pasa después del Breath of the Wild, como que son un año después y trata un tema más oscuro de Link. Así que eso, por lo menos, además en el juego, bueno, Dragon Ball Z, Kakaroto y demás. Y otro juego que. Y hay el Mario Golf que acaba de salir. Que es un juego divertido. El Mario Golf que. Sí, bueno. Yo, por $60 no. Bueno. Bien. Bueno, tenemos. A ver, no sé cuál, qué otra más querés hablar. No, hasta ahí terminaron las centrales. Podemos hablar de lo, del resumen de lo otro. Que sería un resumen rápido de lo que hubo. Dale. En casa este tiempo. Ah. No sé si querés hablar de algo más de Nintendo o más allá de que. ¿Qué te parece? No, no, yo tengo. Sí, no, la vi en pedacitos, pero después porque veía lo que me interesaba como todos. Lo que sí podemos hablar, no sé, voy a hablar un poco de lo que quería dejar para después, pero bueno. Sí, sí, que por ahí la gente quería ver del show y que no estuvieron. De hecho, tenemos un sorteo que estamos haciendo para todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran compartir cómo pueden mejorar la E3. Una de las cosas para mí es mostrar muchas veces lo que la gente quiere o lo que se espera que quieran. Por ejemplo, Metroid Prime 4 solo lo anunciaron con un cartel, no en esta, sino en el año 2017. Sí, hay un porqué. No pasó nada. A ver, sí pasó. Así, hay una justificación de qué pasó. Nintendo tiene un nivel de calidad muy alto con las franquicias de sus juegos, que de hecho Ubisoft es la sorpresa de que se haya declarado y le salió bien. Pero, por ejemplo, tenía un estudio que nunca, por tema de contrato, nunca salió qué estudio fuera, era... No era Retro Studio, que son los encargados generalmente de hacer los Metroid Prime. Entonces, como no les gustó lo que al nivel que está yendo, pidieron disculpas y que el juego siga atrasado hasta que esté bien como ellos piensen que tiene que estar, a una fecha que todavía no existe. Pero no han mostrado nada, no han dicho de qué va a tratar, no han dicho nada. Solamente el logo, se sabe. Punto. Claro. ¿Qué sé yo después? Otros juegos que quizás no son de Nintendo, pero que por ahí esperaban algo no solo de parte de Sony. Por ejemplo, yo en particular esperaba el anuncio, por ejemplo, de Final Fantasy Remake para PC o para otras plataformas. Sí. No dijeron nada. Tampoco dijeron nada de otra cosa importante, de Final Fantasy Remake Part 2, que supuestamente lo están haciendo, pero no solo eso, sino que no dijeron ni lo estamos haciendo, nada. Se comentó por arriba que lo están haciendo, obviamente, en la Treehouse. Sí, pero lo dijeron, o sea, lo que voy es que no mostraron nada, claro. ni nada. Otro que también hay mucha gente que desde el 2017 están esperándolo, y esto por parte de Ubisoft, Beyond Good a nivel 2, tampoco dijeron nada, cuando supuestamente el año pasado ya estaba casi listo. No, otro que venimos ¿dijeron esperando... ¿Dijeron eso, que estaba casi listo? Yo sí. ¿Sí? Sí, mostraron la cinemática y dijeron, está casi listo. Bueno, pero si está casi listo, mostraron la gameplay. Se ignoró, ni se mencionó, no existió, no sabemos qué están hablando. Otro que no existió, que a mí me pintaba mucho más que el Sea of Thieves, es Skull and Bones. Ah, ese que es como justamente es más serio, como más simulador, más real, simulador de piratas. No hay nada. Otro que mostraron la E3 pasada, lo mostraron un tráiler y lo relanzaron, que es el Escuadrón Suicida Kill the Justice League. ¿Qué, un juego de pelea? ¿Qué? Mostraron ese video del año pasado y no pasó nada. Yo no me acuerdo. O sea, es como... Otro juego es Hogwarts Legacy, que era ese juego en el cual mostraron un video muy bueno que ibas a volver a Hogwarts, pero ibas a volver como un estudiante. Es una crítica de Warner, porque Warner justamente tiene un montón de licencias y podían haber hablado ni siquiera, a mí, una cinemática y haber dicho de qué va, un poco más, dame un poco más de información. Porque bueno, está buenísimo. Así, los fanáticos de Harry Potter, yo creo que yo soy uno, es uno de los que para mí se más esperaba, porque tenía todo eso de la magia del mundo de Harry Potter, sin tocar ya los libros que ya sabemos. Es decir, son 100 años antes de todo lo que pasó. Para mí era joya. Pero no dijeron nada, no sé. No sé si sigue en desarrollo, porque no hay noticias, nada. Sí, no, lo único que hay es que se retrasó en 2022. Otro juego que, a ver, lo habían dicho que también lo retrasaron, es Gotham Knights, que era un juego justamente como para, que era, parecía que era como medio MMO de Warner Bros. Es un juego de Batman sin Batman, donde vos jugabas con todos los demás, los demás como Robin, Batichica, Nightwing, Red Hood, nada. No dijeron nada. Es verdad. Yo creo que me salió. Supuestamente la gente estaba esperando. Yo la verdad que no vi nada. Pero bueno, también Prince of Persia Sands of Time Remake. Sí, que lo habían anunciado. Y eso sí, mucha gente se calentó por eso. Porque de hecho querían que la sorpresa en vez de Avatar iba a ser esa. Bueno, eso, noticia. Final perdón, que justo salió en pantalla. Just Dance sale para la Switch, la nuevo. Y sale para Wii, pero no sale para Wii. Eso de sacar juego para Wii todavía no entiendo qué pasa. Bueno, otro que estamos esperando, que bueno, que lo hablamos cuando estaba Julia, Final Fantasy XVI supuestamente estaba muy avanzado. Nada, mostraron algo que no queríamos ver, que era otra cosa. No, pero hay una crítica, ¿sabes por qué? Porque se le criticó mucho cuando lo mostraron, porque está bien, se ve muy bueno el juego, pero Final Fantasy, que lo que discutimos con Julia, siempre se caracterizó la saga central en gráficamente espectacular, y el anterior no fue el año pasado, entonces está bien. No, de hecho mostraron otro juego que es este Origin, esta sí, rara, que también se había gris lavado, no sé, parece un Bonnier, no sé. Bueno, sí, es que eso, pues. Otro juego del que hablamos la otra vez, de Pragmata, no sé si se acuerdan, no. De esa nenita que estaba con el flaco, en el astronauta en el espacio, en la luna, mirando la Tierra. Ah, es verdad, ¿qué pasó? ¿De quién era eso? No pasó nada. ¿Pero de quién es? Sony confirmó, es de Sony, está hecho por Sony. Y porque no están en la conferencia, no van a decir nada. Que lo retrasaron el CES 2021, que lo retrasaron hasta el 2021. ¿No hay una PlayStation Experience en estos meses o todo, lo van a dejar para fin de año tal vez? No sé, puede ser. Pasa que con la de la pandemia es todo muy difícil. Bayonetta 3, supuestamente también lo estaban haciendo. Bueno, el creador. Era exclusivo de Twitch Switch. Que les puso. Sí, Bayonetta 3 sí hay novedades, y puso como que había un nombre de un DLC que en japonés significaba, era con la traducción de un juego de palabras en japonés, que era en palabras japonesas, dejen de romper las pelotas. Porque estaba cansado de que dijeran cosas que no son, que él nunca anunció, que le molestó, que se enojaron con el Nintendo Direct, porque él nunca dijo nada, que cancelaba Bayonetta 3, que iba a salir Bayonetta 3. Él dijo, está en desarrollo, quiero tomar mi tiempo. Y que no se quejen con Nintendo, porque gracias a Nintendo, porque no empezó a tirar bardo a las empresas que los abandonaron. Y que gracias a Nintendo que existe Bayonetta 3, así que no jodan. ¿Qué sé yo? Fable. Nada. Ah, eso que. Ese Fable que era. Era una mariposa, cartel, nada. Fable. Sí, una mariposa, una hada flotando, cartel, Fable y nos vimos. Bueno, el Elder Scrolls 6, obviamente, todos estamos esperando. De hecho, Descartes estaba esperando, bueno, estaba con el pochoclo, pero no pasó nada. A ver, pero mostraron Starfield, que te la admito, te la perdono porque mostraron eso. Y todo lo que pasó con Game Pass. Yo te lo perdono. Pokémon Legends Arceus. Esto eso. Yo no sé nada. Bien. Pero había un tráiler. Sí. No, había un tráiler y gameplay que se mostró en una Nintendo. Es que ese problema es que Nintendo un poco ya se pisó. Si lo habían dejado para ahora, hubiera explotado. Y con más lavado de cara, porque la crítica que tenía era como un mundo abierto de Pokémon, pero no como el último que salió de Sword y el otro que salió de Pokémon Mad Remake, sino que era más más abierto tipo Zelda, de Breath of the Wild, así, a ese nivel de abierto y de interacción. ¿Qué pasa? Se quejaban mucho porque decían que se veía, aún para ser de Switch, se veía mal. comparándolo con Breath of the Wild. Ese fue el problema. Va a salir, creo que el año que viene sale, pero no se dijo nada. Sí, dice, supuestamente la fecha es 28 de enero del 22, o sea, dentro de 6 meses. 22, pero nada. Para 22 del año que viene. 22. Ah, sí, 6 meses. Otro que tampoco no mostraron era este, como viste que siempre largan, estaba Pokémon, Diamond y Pearl. Sí. Hacen como un remake, una lavada de cara y le van a poner Pokémon Brilliant, Diamond y Shining Pearl. Sí, pero se anunció, pero no dijeron que lo anunciaron hace no un nada. Sí, otro que anunciaron que también, ya que estamos de Nintendo, viste que hay muchas cosas de Nintendo, si te pones a ver. Sí, sí. Es que supuestamente estaban trabajando con Splatoon 3. Acá, eso sí, pero sí, para mí está esperando porque ya saca, me parece muy pronto porque Splatoon es la excusa, entre otros juegos, de justificarte el Nintendo Switch Online. Y lamentablemente también había rumores de que Darms iba a tener como un resurgimiento, no hubo nada, que es un juego que infravalorado para mí, Switch. Acá dice Lancito, solo espero que Gotham Knights se pueda jugar en cooperativo. Tengo entendido que es un todo contra todo, como cooperativo contra otro. Yo entiendo que sí. Bueno, ¿qué otro más? ¿Me escuchaste? El Gotham. El que no, que Lancito. Sí, sí, lo veo. ¿Va a ser co-op? Sí, sí. Yo tengo entendido que sí. ¿Va a tener opción co-op? No, yo no sé nada. Yo creo, no, porque vos decís cop y por ahí cop, por ahí pensás que es que couch gaming, o sea, jugar en no, local no creo. No, local no. Quizá no es local, quizá para mí va a ser algo más tipo MOBA, más tipo como lo que no sé si MOBA, MMORPG, sí. Sino más parecido a lo de Marvel. Claro. Pero juega varios, pero no sé, como no dice nada, la verdad que estamos como bastante negativos con este asunto. Un juego que yo sí esperaba muchísimo y que no dijeron nada porque mostraron un tráiler que era gameplay, no tenía gameplay, es el About. El About, que era este juego que venía desde el estudio que ahora compró Xbox Game Studios, que es Obsidian, sí. Hecho en el mundo de Pillars of Eternity, pero de primera persona. Ah, nada. Es verdad. Y sabes que no hay nada, que es verdad, que tenemos que ir al siguiente tema. Que tenemos que ir al siguiente tema, increíblemente. El siguiente tema, vamos a escuchar, que lo hemos estado escuchando un par de veces ya, a Pablo Cuevas, este mexicano que se le ocurre hacer temas de juego. En este no canta temas como Saint Seiya y el de Dragon Ball, que pasamos la vez pasada, sino que toca el teclado en un una versión del tema de él, de Las Vegas, del Top Gear de NES. Así que lo escuchamos y volvemos. Qué lindo juego, duro, difícil. Sí. introducción de Super Smash. ¿Qué? Qué linda la introducción de Super Smash. Ah, sí, me olvidé que estaba esa. Bien. Bueno, estábamos viendo que todo lo que faltó de la E3. O que se sintió porque, a ver, cosas que faltaron, pero onda, no, que cosas que no. Lo de Switch, por ejemplo, eso no, porque. Sí, sí, o sea, eso hay cosas que son expectativas de gente, claro. Pero hay expectativas que generan los mismos códigos de juego o la misma empresa. Otro que me pareció que estaría re bueno que mostraran algo, porque no mostraron nada o casi nada. Es juego que hace Monfo. sí, por ejemplo, que no, nunca avanza. En la E3 del año pasado mostraron el Perfect Dark, que iban a hacer un reboot del Perfect Dark. Una cuestión así como re loca, con una. Como que subías a una ciudad que al final tenía una tormenta que venía y estaba como las pirámides de Egipto. Una cosa re loca, pero no mostraron nada. Tengo otro juego. Pero tengo el juego de Game Boy, ¿sabes que nunca le jugué? El que tiene la pilita, que vibra. Nunca lo jugué. Es el Perfect Dark. ¿El Perfect Dark? Sí. ¿Está por eso? Sí, sí. No sabía que había. Bueno, luego hay uno que estaba. Bueno, obviamente también me voló la cabeza. De Callisto Protocol, que era un juego que era un sucesor espiritual de Dead Space. Que lo revelaron en el Game Awards del año pasado. Y que directamente Electronic Arts directamente esto como que confirmó que directamente no van a hacer nada con Dead Space porque movieron un montón de cosas para esto. Sí, y de hecho está uno de los terminó, ya está, listo. El verdadero co-creador de Dead Space, Glenn Sheffield, es el que está a cargo de este juego. Bueno, parece que no hicieron nada. Si pueden ver el video es horrorizante y muy fulero. Sí. Muchos dientes, muchas cosas salen. Otro juego que a la gente que le gustan las cosas niponas como Monfu le gustaría haber visto, que es Ghostwire Tokyo. Eso es verdad. La que presentó que para mí fue una mala presentación, porque la gente es chinita, es japonesa y habla mal inglés y es retierna. Estuvo mal hecha la presentación. Eso. Lo que pasó fue que ZeniMax, que era el estudio que lo estaba haciendo, fue adquirido por Microsoft, y desde que lo adquirió no hubo nada, desde el 2019, que no tenemos novedades. Y a los 8 meses de eso, la que era diseñadora de la que presentó eso, que como yo admiro como profesional, para mí estuvo mal, que la que lo mandó a hacerlo, que ella misma se autosalvó un poco, pero estuvo mal. Pero el tema es que a los 8 o 6 meses, ella misma, que era la encargada de la parte artística y todo eso, diseño, la contrataron de Platinum Games, así que chao, yo quise siempre trabajar con Platinum Games porque siempre los admiré, chao, me voy. Así que pues sí, pero cuando pasan esas cosas en un desarrollo de algo, en un proyecto de día que no se puede trabajo, claro. No hace falta que el juego necesite, o sea, de alguna manera no, el proyecto no avanza con una sola persona, o sea, obvio. Ella, bueno, deja, no sé, a ver, como te lo voy a decir así muy básico, sí. Deja la carpetita al lado. Claro, y el que viene lo agarra, listo. Claro, no como críos que yo no puedo probar un turno y no va a sonar. Bueno, siempre todo autorreferencial. Obvio, porque tengo tres más. Publicidad. Sí. Tengo tres más. Sí, tipo, sí. Forspoken, este juego que antes era Project Atia, búsquenlo, era un juego que estaba específicamente hecho por la gente de Square Enix para usar todo el potencial supuestamente de la PlayStation 5. Era como un demo técnico en un primer momento que se llamaba Project Atia, luego le cambiaron a Forspoken, que usaba como una cuestión de fantasía. Medieval, con magia y demás. Bueno, nada, no sabemos nada. Después, si quieren, búsquelo. Forspoken, no han dicho nada nuevo, así que no hay nada. Otro juego que es de la empresa que no sabemos si está bien o está mal, que es el Rare, que lo. Ah, sí, no, como que no está bien. No, perdón. No están los desarrolladores, por eso que no están los mismos desarrolladores. Por eso. Rare existe. A ver, Sea of Thieves de ellos. Sea of Thieves, eso. Los remakes que hicieron de la continuación de Banjo-Kazooie es de ellos. Bueno, algo nuevo justamente. Una IP nueva, llamaba Everwild, que era un juego que justamente tenía una gráfica muy tipo Breath of the Wild. Sí, que ahora está en apuntaba, claro, la acción a la aventura, muy como esa cuestión de acción-aventura de los juegos viejos de Rare, de Banjo-Kazooie, de bueno, los otros demás, como Donkey Kong y demás. No pasó nada. Me acabo de enterar, me acabo de enterar que se anunció un juego nuevo de Danganronpa, que sé que no me es muy gracioso. Dragonrompa. No es Danganronpa. Dragonrompa. Ok, porque siempre me lo han recomendado ese, nunca lo jugué. Sí. Luego tenemos otro que habían dicho y todos esperaban, y esto sí porque lo anunció Lucasfilm lo compró, obviamente, sí. Lo terminó adquiriendo Disney. Sí. Anunciaron que estaban haciendo la gente de Machine Games. No era Ubisoft que hicieron. No. La gente que hizo Machine Games son los que hicieron al Wolfenstein. Sí. Y lo que hicieron en su momento junto. O sea, está formado por la misma gente que formaba parte fumaba, de LucasArts. Y fumaba el juego. El juego de Indiana Jones, sí. Las aventuras gráficas de esa época. Ah, iban a hacer uno nuevo. Cierto, es verdad. Tienen un teaser de 30 segundos donde te mostraban todo y lo último que te mostraban era el látigo y se escuchaba tan tan tan. Tan y decían, yeah. Juego de Machine Guns, desarrollado por Lucasfilm, obviamente con Xbox y Bethesda tenía que haber estado. Nada, no dijeron nada. Cierto. Supuestamente hay un juego también que la gente de Lucasfilm está haciendo un juego nuevo de Star Wars. Que no dijeron nada más que están haciendo un juego nuevo. Listo, nada más. Sí. Tengo dos más, pero que ya están como más tirados los pelos. Sí. Había un proyecto de la gente de IO, que es la gente de IO Interactive, que es la gente que tiene ahora la franquicia junto con Square Enix de Hitman. Iban a hacer un juego que es un proyecto de 007, pero es un juego nuevo. De hecho, estuvieron poniendo en su página web que estaban buscando programadores y gente para llegar al proyecto. Uh-huh. Terminaron ese periodo y no dijeron nada más. Otro juego que a mí me hubiera gustado que dijeran algo, porque siempre decían algo, es Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Lo que mostraron fue algo que no sabemos si es ese juego o una introducción. No hubo contenido del 2, porque de hecho yo sé, me han recomendado mucho jugar el 1 por el tema del RPG de vampiro que me encanta. Voy a jugarlo, tengo que insistir por si alguien me lo quiere regalar. Pero lo que anunciaron fue ese tipo Battle Royale, basado en el mundo, que de hecho por el mismo estudio, pero como que es aparte. No, es decir, hubo algo de contenido, pero no del propio el 2. Sí que salía el año que viene. Sí, a ver, no tengo nada nuevo. Lo que podemos hacer, bueno, otro juego que quizás podríamos haber tenido algo, pero yo sé que es más medio difícil. De parte de Blizzard, anunciaron el Diablo 4, de hecho mostraron en la última BlizzCon, que fue en octubre, mostraron gameplay, de hecho con una nueva clase y demás, uh-huh. Pero obviamente podrían haberlo presentado ahora o haber dicho, bueno, estamos haciendo algo más o qué sé yo, no. Pero bueno, muy de Blizzard de hacerlo solo en su evento y no. Y BlizzCon, sí. Mostraron el gameplay con un par de cosas que ya hace un poco se sabía. Otra empresa que no estuvo, sí. Que no estuvo y no dijo nada y no estuvo nunca. Nunca dijo que iba a estar. Es BioWare, porque dicen que están haciendo un nuevo Mass Effect o algún juego basado en el universo de Mass Effect. Ok. Claro, lo único que hicieron fue largar, Mass Effect Legendary Edition, que si quieren leerlo, Fran le hizo un review escrito en la página de Gamer Combate. El juego que me tengo que Pero no hay nada nuevo bajo el tal. También había. BioWare también dijo que estaba en un nuevo Dragon Age. Hay un teaser. Pero tampoco dicen ni de qué trata ni qué van a hacer. Y lo último que quizás lo mostraron. A ver, lo que mostraron fue otra cosa, pero no mostraron el del juego. Le pusieron título Senua Saga Hellblade 2 existe, de hecho empezaron a con la proceso de captura de movimiento y de las voces, que de hecho se lo mostraron en el showcase de Xbox, sí. No en el evento principal, sino cuando hablan de los desarrolladores, está el video, pueden verlo para ver qué es lo que hacen y a dónde van a ir, si bien dieron algunos detalles, no mostraron gameplay. ¿Sí? Bien. Bueno, eso sería todo lo que más o menos recopilamos que podría haber estado y que no estuvo. Así que vamos a ir a la tanda y voy a hablar de dos mini eventos que hubieron que para mí vale la pena uno verlo, vale re la pena verlo por si son coleccionistas como yo. Y después de lo que fue lo fulero. Y ahí tengo noticias frescas, pero sí, las frescas que me las mandaron en el celular y son de Microsoft. Y una del evento que pasó y unas que me acaban de llegar. Así que de la cucaracha que no tengo desde acá. Bien, vamos a la tanda y ya volvemos. Bien, después de esta mini tanda que fue para tomar un poquito bien de mate, bien cebadito, vamos a hablar de lo que tal vez pasó por alto. Yo entiendo por qué, y yo entiendo la bronca de la gente. De hecho, la 3 en sí no fue lo mejor, de hecho fue lo peor, pero eso me hizo de alguna manera prestar atención a otras cosas que hubiera pasado de alto, como por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla en el fondo, un evento que está hecho por gente muy a todos por dos pesos, digamos, con ese humor tipo de Devolver Digital, no tan sangriento, no tan bizarro, pero sí con su humor, viste, que dice a propósito y autoburlándose, sobre Limited Run Expo, fue el evento, que se los podría... Realmente fue un... A ver, perdón, que te tenía silenciado, chacho. Ay, gracias por... Yo estaba diciendo cosas muy satíricas, muy olvidadas. Este fue, es una publisher pequeña que trabaja con juegos tirado así de a tandas y tiene mucha colaboración este año con Konami. Es muy conocida en Estados Unidos y en Reino Unido para los coleccionistas, porque es como que te sacan un juego que salió hace mucho, pero te sacan para, con formato de consolas nuevas y en físico. Bien, por ejemplo, un anuncio que se hizo que se sacó tanto en físico como también en digital es el Zombie Ate My Neighborhood. Los zombies comieron mi bebé. Zombies Ate My Neighborhood. Con Archime y demás, que va a salir para Switch y va a sacar una versión física con un post y un montón de agregados. Como versión de forma limitada. Y también el juego ese que anunció de Devolver Digital, que se va a poder comprar de forma física solamente para Switch, está, lo distribuyen ellos. Así que han tenido mucha popularidad y les recomiendo ver el evento porque está muy bueno. Que. Lo que se podía resumir fue, por ejemplo, Action Verse 2 para Nintendo Switch. Todos estos son juegos físicos, menciono rápido. Uh-huh. Castlevania Requiem, que es el ese de Symphony of the Night y Rondo Blue, que salió. ¿Se acuerdan? Para PSP. Bueno, salió ahora va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo van a sacar en formato físico. Castlevania Rondo Blue, el original que salió para TurboGrafx. El original, no el remake. Lo van a sacar para nueva así en físico. Double uh-huh. Dragon. Countdown Collector Edition, Haven One Step, River City, City Girls, esa yeah, sátira. No. Sí. Todos van a salir, Shantae, todos Shantae, las collections ya separadas, Super Hot en visión física. Así que véanlo. Porque, bueno, y el Contra, este fue como el momento, que fue el Contra Anniversary Collection, que en versión para PlayStation 4 y Nintendo Switch, que van a sacar la versión física. Y un par de cosas que este año yo creo que fueron olvidados. Por las empresas grandes, son los juegos VR. Que hubieron sí. anuncios, pero como, viste, parte. No es que el VR muere, de hecho, el VR hoy en día está mejor que antes, pero las empresas grandes no vi que le dieran bola. Es como que todavía lo sienten muy experimental para la venta masiva. Pues ese por ese lado. ¿Qué se metió? Fracker, Lazaro, Nerf, que es un juego de Nerf, de la marca Nerf. De la alarma, de la cositas de gomita. Puzzle Bobble 3D, Will and Do, I Expect You to Die 2, muchos para Oculus. Todos estos son para Oculus Quest y PlayStation VR. Vean la nota porque hay varios juegos VR que les puede interesar. Y empezamos con lo peor, en forma cronológica. Que acá podemos discutir un poco, chacho. El sí, tema de. Discutamos. Gearbox, porque presentaron lo que fue. Esto lo comentamos un poco la semana pasada, pero fue lo de el Tiny Wonderlands. Wonderland 2. Que ya había mostrado la GameFest. Lo que hicieron fue mostrar como un video más largo, single play. Claro, y fue como. Y se le confirmó la fecha. Nada más, que ya se había anunciado la GameFest. Es importante reconfirmar, Claro. Y Godfall, que es un juego que nadie no mostró en gameplay antes, pero fue como. Un juego que todos tenían por arriba y de repente me estás mostrando un Soul-like genérico que lo único interesante que tiene es la portada. Nada más. No te voy a opinar. Listo. Después Warner Bros. Que está bien, estaba pero como en letra chiquita estaba puesto ahí. Gracias a Ramos que tuvimos esta reconexión. Sí. Lindo juego de Strike. Sí, lindo juego. El sí que lo comentábamos antes. Black for Blue, que es este... sería el sucesor espiritual de Lefran, hecho por los mismos creadores, pero a ver, me lo comentaste en 8 presentaciones anteriores, me volvías a hablar de los tipos de zombies que son los mismos genéricos que existen en todos los juegos de zombies durante 10 minutos y no me hablaste nada de lo de Harry Potter, no me hablaste nada del juego que pasó con ese de Gollum, que yo estaba esperando ese, de hecho me olvidé de mencionarlo, el de Gollum. Sí, no lo hablamos, igual cuando hablamos de Warner Bros. No hablamos nada. nada y fue como hablar solamente de un juego durante más de 15 minutos y chao en una conferencia central. Después, que para sí, mí este fue como que malgastaron el tiempo. Eso yo creo que. Yo entiendo que plata, la E3 un poco está muriendo, yo entiendo eso, pero no sé. A ver, tenía más sentido que meter a los otros que los tuviste aparte de indies. Estoy leyendo la nota que hiciste en gamercombate.com / E3 2021. Es como que todo el rant lo estás haciendo acá escrito. Así que si quieren leer a Monfus enojado, lo tiene acá. Sí, sí. Igual tiene todo sentido. Porque acá pueden llamar, no van a llamar a Linares porque tengo una queja válida con esto. No estoy en contra de lo que pasó con Take-Two. Estoy en contra. Explicá qué es lo que pasó. Claro. Explicá. Había una conferencia, avisaron unos minutos antes, unos 30 minutos antes, avisaron que iba a ser una. Así se había dicho que iba a ser una conferencia de diversidad y de género un día antes. Dijimos, bueno, van a mostrar por lo menos juegos que hablen de. De hecho, ya que estamos por el Prime Month, justamente Steam está regalando a todos los que quieran agregar el Tell Me Why, que es una aventura gráfica, donde los personajes tienen algo que ver con el colectivo, LGBT. Claro. Así que si lo quieren agregar, agréguenlo. Eso es, por ejemplo, podría haber mostrado algo de eso, pero claro, bueno, ese es el problema. A ver, y no quiero que saque fuera de contexto, porque una vez lo opiné, qué sé yo, y en el medio y me dijeron, no, ¿cómo vas a decir eso? A ver, estamos en la época, en la hora prime time, un sábado, creo que fue el sábado tipo 3 de la tarde, o domingo, no me acuerdo. Hora prime time, de viernes a domingo es prime time, de así, hora pico de la E3, que vos tenés que tirar lo importante. Y Take-Two tiene juegos para mostrar, son los encargados con el tema de GTA, por ejemplo. Podrían mostrarme algo, o decirme algo, o si me vas a hacer una charla de tema de diversidad de género, mostrarme no solamente gente hablando, una conferencia de Zoom. Era un Zoom. 9 personas de Zoom hablando durante 2 horas y media sobre la importancia de diversidad y que haya desarrollado. Pero la importancia, nada más. No me mostraron juegos que traten el tema. No me hablaste de lanzamiento de juegos que tocaran el tema. Que hubieron indies que podían haber tocado. Podrían haberle dado el espacio acá que la gente estaba metida para verlo en el horario prime time que se habló. Bueno, yo lo que vi es que como que estaban hablando así de juegos y en un momento, claro, como que de alguna manera se usó ese tiempo no para hablar de lo que iban a hablar, sino hablar, esto sería política. ¿Sabes? Sí, eso. No me metas en entonces, por ejemplo, mezclaron el mensaje. Entonces, por ejemplo, eran dos periodistas. No sé bien porque la verdad que lo estaba viendo medio de reojo. Dos periodistas que lo que hicieron fue agarrarse de la mano y decir, sí, nosotros porque somos parejas. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver con los juegos? Claro. Entonces, hablaron de la importancia de dejar de hablar otras voces y cortaron todos los comentarios en todos los sistemas de streaming. No dejaron comentar a nadie porque si no... Bueno, eso probablemente lo han hecho porque quizás estaban comentarios de odio y demás y bueno, quizás... No, es que empezó dejándolo y después la gente... Pero la mayoría de los comentarios fue un tema de contra de que estén hablando de eso. Obviamente están los enfermitos de los pelotudos que siempre hablan de... Que no, sino que no me mostrás juegos, no me hablaste. A ver, tráeme un desarrollador indie de última o de alguien que tenga en tu empresa, porque GTA, donde hay una sátira de eso de última, no sé, de alguna manera, hablame de eso, mostrame juegos. Yo no, si vos querés dar la importancia de la diversidad, mostrame juegos que hablen de eso o desarrolladores importantes y que muestren lo que están trabajando. No 2 horas y media engañando a la audiencia para meter una agenda política. Ese fue el problema. Sí. O sea, vos te sentiste estafado como espectador. Eso. No tengo problema que... A ver, el juego, ¿cómo se llama? Que se van a sacar el remake, que lo quiero comprar. Toca mucho esos temas y yo lo quiero jugar. No, que haya personajes trans, no hay problema. No es nada de eso. Es que no fue el lugar, no fue el momento, ni lugar, ni la forma. De ninguna manera. Estuvo mal, en todo sentido, y ahí me enojé. Yo cuando estaba viendo, fue como... Yo me prometiste con juegos y 20, 30 minutos antes me decís que vas a hacer una charla en Zoom sin mostrar juegos. Bueno, le está dando mucho espacio, yo creo que de tiempo para eso. Bueno, y tenemos el de Capcom, que de Capcom, digamos, de lo malo fue lo menos malo. Se podría decir que mostraron, a ver, me mostraron una... Para, Capcom volvió a remostrar el Elden Ring, que está bien, ya lo había presentado, pero no. Volvió a mostrar el Elden Ring, no. Sí, no me acuerdo. Bueno, le da importancia. Acuérdate que tenés el evento y después hacen como una. De hecho, ayer y hoy estaba Joel Remarty hablando del The Ring. Sí, podía haber hablado en una semana la que te parió, pero no, la habló ahora. No sé por qué. Porque el tipo cuando es como que escribe y habla con eso cuando quiere. A ver, dio tres anuncios. Uno fue, gracias por el recibimiento de Resident Evil 8, nos gustó que les gustara, y gracias a la gran fama que tuvo, va a haber DLC, que era obvio que iba a haber. O sea, no yo, sé si era obvio. Yo creo, o sea, eso es lo que yo no opino. Obvio en el tema. Obvio en el tema, no digo de cómo cerraron el juego, sino en tema de marketing. Que si jode, sí, pero bien. El problema es que no estaba planeado. Entonces yo no sé si la historia... ¿Del 7 quizás, tampoco? Sí, sí, bueno, a ver, quizás lo que van a hacer es hacer... Eso es lo que iba. Tipo como en el 7, donde lo que hacen es explicarte, por ejemplo... cosas paralelas, el 8, que hemos estado... No, por ejemplo, la historia, que estaba muy elaborada, la historia y jugar algo que tenga que ver con eso, con los lords de la villa. Porque eso la verdad que estaba muy... En el juego principal estaba como muy elaborado porque tenés como muchos datos, muchas cosas, pero te enfrentás a ello y listo. Listo, se acaba. Entonces no... Está eso, desarrollar eso, ponele, pero no creo que sea un DLC como el del 7. El 7, por ejemplo, tenía un DLC que supuestamente continúa la historia, que es el canon, no sé cómo explicarlo. Sí, pero se empezó después. Que es el gratis. Claro, que se empezó después. No sé. Sí, se empezó después. A ver... Estaba hecho, si queda tiempo, nos agregó y dijeron, che, le fue bien al 7, porque no esperaban que le fuera bien, porque todos los que íbamos a estuviera antes, dijeron, bueno, este giro de tuerca, porque Capcom, es como Konami, Capcom un poquito está aprendiendo, Konami es como que no, yo sigo trazando mi tumba de pachinkos, que se llamaba Team Quilombo, porque los pachinkos no están funcionando, obviamente. Bueno, eso, a ver, todo bien, pero, usted me vea, si... Algo, no sé, decime algo de qué va a tratar, por más que me mienta, mentime. Mentime que me gusta. Y se volvió a hacer bueno, el Resident Evil Reverse, que es ese online, que se confirmó de nuevo, que ya se sabía. Sí, no, pero, en realidad, de hecho, todo lo que compran el Resident Evil Village viene el Reverse. Yo, por ejemplo, yo lo tengo, pero no tiene fecha de salida, nada. La mujer que estaba presentando, porque es otra cosa, no fue como otro evento que ya sabíamos que era malo porque no se dio ni ganas de mostrarlo, pero acá había una mujer vestida como Chris Redfield un poco. No sé si es desarrolladora, no escuché nunca el nombre de ella, así que no sé si le dan a importancia o no quisieron que se sepa. El segundo juego que mostró es el Monster Hunter Story 2, Wheel of Ring, sí. Que ya se había hablado un poco en otras conferencias, y después se mencionó en la de Switch, que sale ahora el 9 de julio, y el crossover, así, un crossover de Monster Hunter con Monster Hunter. No sé si eso terminó el crossover, pero del Hunter Stories y el Monster Hunter Rise, que como, viste que tiene... Monster Hunter Rise. Tiene un Monster Hunters muy de Switch que está orientado más a la parte historia y otro Monster Hunter más orientado al arcadoso japonés que le encanta de farmear. Bueno, hay como un crossover que han hecho y después lo último que esto fue entre comillas lo más llamativo porque no sé si se esperaba, yo no había escuchado nada antes, el Great Attorney Chronicles, que es este juego de abogados. Ace Attorney de abogados, pero basado con el antepasado y con una cruza con el tema de Sherlock Holmes, con el tema de, viste, del lado detective, así tiene un par de puzzles. De la investigación. Como Professor Layton, o sea, han hecho una mezcla. Eso sí se ve bien, creo que va a salir para PC y va a salir, porque ya no es exclusivo ese juego, va a salir para PC, sí. Va a salir para Play, va a salir, no sé si va a Xbox. Tiene mucha, ese juego tiene mucha cuestión en Japón. Sí. Y en Estados Unidos. A mí me gusta igual. Yo jugué el primero y me gustó. Yo la verdad que no he llegado a jugar como debería ser. Siempre lo que lo veo es como una historia, una aventura gráfica más. Pero que... tenés que jugarlo tal vez en la 3DS, decir a Jaffi que te la preste. Y ahí porque tiene un par de interacciones, un par de juegos, tiene interacciones con la pantalla, claro. Y eso. ¿Cuál es el problema? 42 minutos. Para eso está el programa Gamer Combate. 42 minutos para no decirme nada. ¿Entendés? No es que después estaba el Capcom Pro Tour, que es toda la cuestión de esports de ellos, que sí. Básicamente Street Fighter. Sí, sí. Pero bueno. Pero fueron 42 minutos. Los otros de última versión, si sacando el de Tech Two, que me enojé. Los otros de última dijeron, bueno, vamos a hablar de esto, son 10 minutos, nos vemos, chao. Pero acá fueron 42 minutos. Sí. Y presentado todo como un Capcom, no es que medio mezclado con E3. Capcom, cartel de Capcom, tenemos nuestra presentadora, nuestra ubicación, no es todos nosotros. Y me hablaste de esto. ¿Y cómo? Y la, bueno, y la gente quiere escuchar el tema que sigue. Dale. Creo que ya es sí, volvemos con el último tema que vamos a escuchar el día de la fecha Se me ocurrió buscar un tema que le gustara a la gente, pero en otro tono. Pero no. Encontré este flaco que se llama Seco, que él hace Seco. Remix de trap de diferentes videojuegos. Como por ejemplo el de Clash Royale. ¿Lo escuchamos? Bueno. ¿Por qué que lo saquen de la radio? Porque dijiste trap. No, pero no es el trap que vos pensás. Vos escuchás. En Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y estamos de vuelta. Bien, acabo de traer las noticias que pasaron también post-E3 que tienen que ver con Microsoft y con los jueguitos. Lo de Windows 11 lo vamos a mencionar mucho más en el programa de la semana que viene, porque lo íbamos a dar de noticias, pero hay muchas cosas que hay gente que me estuvo preguntando sobre Windows 11, qué pasó con eso de que Windows 10 hace un servicio y no se va a actualizar más. Hay un porqué y hay varias cosas que están relacionadas. Pero antes... Sí. Pero antes de todo eso, quiero recordarles, por favor, que estamos sorteando un juego completamente original y completamente suyo, si se lo ganan. Es el Workgroup para Steam. A todos aquellos que respondan en el chat de Facebook o en el Twitch, ¿qué les gustaría que mejoraran la de 3? Ya tenemos gente que está participando, así que métanse si no lo han hecho para poder ganarse el juego y llevarse algo de esta tarde del sábado. Ahí justo, bueno, Hernán, ahí dice, Windows 11 está dejando varias... PC obsoletas, igual que monitores, sí, y hay un porqué igual. Por eso es que este cambio que se hizo, y lo vamos a ver la semana que viene, porque hay muchas cosas a nivel... Muchas cosas técnicas. ¿Qué? ¿Y por qué era necesario este salto, nos guste o no nos guste? Es así. Es como cuando el día de mañana ya hasta no tenemos soporte del CD. Está bien, si son menos graduales, pero había que hacerlo. Bueno, pero vamos a la noticia que importante. Que más o menos ya existe, porque mi computadora no tiene... Yo tengo lectora y la quiero sacarla porque está el pedo. Pero bueno, vamos a la noticia. Primero vamos con la libertad argentina. Primero, la heladera de Microsoft no se va a poder conseguir acá. Chao. Creo que lo dijimos eso. Sí, sí. La heladera de Xbox, perdón. No se va a conseguir acá por temas de infraestructura y de que ven que no es realizable acá. Otra que se dijo que tiene que ver con muchas cosas que están pasando últimamente en la Argentina, porque esperaron hasta hace una semana para decirlo. es que no hasta que haya infraestructura. Esto dijo Microsoft Argentina, ¿eh? Eso son un poco lo que me llegó de QH, no puedo decir quién. No va a haber. Sí, igual debe haber noticias, porque sí, yo vi que hay un par de noticias, pero me pasaron en persona gente que trabaja ahí. No se puede. No, por temas de economía, ellos dijeron, bueno, porque esto es por la infraestructura que hay en Argentina y por las medidas que están tomando sobre cómo están accediendo al internet en Argentina, es que no hay avances sobre el xCloud, que es este servicio de la nube de Microsoft, donde uno desde un celular y desde una Smart TV sin necesidad de nada como el Stadia de Microsoft, y pagando solamente Game Pass, y vas a poder jugar el televisor con un control. No va a haber y no hay anuncio a ni cercano ni a largo plazo, por lo menos. Esa otra. Lo otro, que esta es buena noticia, es que para el Día del Niño, esto también ya se rumoreaba un poco, van a soltar una camada importante de consolas Xbox, porque están esperando justamente a ver qué pasaba con el dólar. Por eso es que no estaban sacando. La tirada para el Día del Niño, va a haber una camada importante para comprar en Argentina, porque hay muchos pedidos por todo esto de que Game Pass es muy accesible acá. Sí, de hecho, eso es algo que quizás para mí está muy bueno de Microsoft en comparación con la competencia que es PlayStation, porque realmente está el sistema de Game Pass, que está re bueno si lo consiguen en estas fechas, que creo que sale, ¿cuánto sale? ¿40 pesos ahora? ¿60 pesos? Está 63 pesos 3 meses, 63, si pagan, después lo sacan. Pero 3 meses, 63 pesos y tienen todo lo que es Xbox. Una librería enorme de juegos. En PC, en Xbox, y encima tienen que, si linkean a la cuenta de EA Play, tienen lo de los Sim 4, Sim 3, todo Star Wars, Battlefield, FIFA. Bueno, eso está muy bueno, y además también tienen el programa de Xbox Games with Gold, o sea que si pagan ustedes el servicio El último lo incluye. El último lo incluye, justamente, o sea que el servicio funciona, además de los juegos, que los juegos pueden conseguirlo por otro lado, pero tienen rebajas muy buenas en el store de Argentina, sí. Cosa que no existe tanto con Microsoft, con PlayStation, porque no largan nunca. Ahora, hay una cosa que dijeron, esta otra cosa que pasaba con Google Hacha. Argentina no, a ver, están haciendo una promesa muy a largo plazo. Ellos están perdiendo plata en Argentina. Plata importante, no es que están perdiendo. De 10, poner, voy a hacer un número estúpido, pero de 10 pesos, de 100 pesos están perdiendo, están ganando 80, viste que. No, de 100 pesos ellos pierden 90%. No están ganando plata acá. ¿Cuál es la estrategia? Están aprovechando toda la crisis económica y quilombo de acá para sacar a Sony, que lo están logrando. Por eso todas las ventajas que están haciendo. Eso es la estrategia que están teniendo ellos acá en Argentina. Sí, y no, este año no piensan aumentar el Game Pass, aprovechen este año. No piensan aumentarlo, sino que el año que viene sí va a aumentar. Eso por un lado. Bien. Ahora vamos con lo que Windows 11 que nos compete a los juegos. Que es el tema de. Lo voy a decir lo más rápido de Windows 11, que está. Lo que nos puede importar más allá de las cosas técnicas, que eso va a volver el programa que viene. Además que va a tener este Fluent Design, que es esa mezcla, es un, viste cómo está Material Design y todas esas cosas que algunos están patentados por marcas. Microsoft tiene la suya y es una mezcla de lo que tenía del Arial Design, que es de Windows 7 Vista, con la mezcla del Fluent Design que tiene el Metro Design de Microsoft. Es una. Está hablando mucho de design. Es decir, mezclaron el diseño que se llama Metro, propio de Microsoft, de Windows 8 y 10, con el de Aero, que es de Windows 7. Bien. Para mejorar un poco las cosas y se ve muy lindo que mostraron y demás. Eso es cuanto a estética. Claro, ahora, la parte importante es, primero, de forma nativa, así vas a tener que hacer una instalación nada más, pero de forma nativa vas a poder ejecutar cosas de Android, eso incluye juegos de cartas, en la consola de Microsoft, sin necesidad de algo tercero y que simule, sino ya incorporado. Y lo otro importante es que esto es recopado, tal vez después. También la semana que viene, porque hay un tema que estuve viendo la gráfica de toda la infraestructura, está muy copado. ¿Cómo van a crear una funcionalidad que tenía solamente las consolas de Xbox? Y ahí está un poco el porqué, Hernán, de por qué este obsoletismo que va a haber con las PC. Ya que van a incorporar tecnología, que ahí te digo bien el nombre de la tecnología. Ah, la tenía re a mano. Así no, para tecnología que. Para. Van a incorporar tecnología que en realidad existe. Pasa que lo van a incorporar a nivel de hardware, claro. Entonces va a ser un requisito de alguna manera que vos tu hardware esté actualizado. Por ejemplo, lo que yo había escuchado era cerca de una octava generación de Intel, ya venían con las placas, misma placa madre, con un integrado en realidad, bueno, no quiero decir cosas que no sé, que para permitir que funcione este sistema operativo. Esa es una de dos. Una es la funcionalidad de Auto HDR, que es una funcionalidad que usa Xbox para usar Machine. Van a incorporar mucho en Windows 11 lo que es inteligencia artificial para aprender de la forma en que jugás también. Entonces, en lo que usa en Xbox, por ejemplo, vos juegas a Skyrim y vas a ver que en Xbox se ve mejor que en PlayStation. ¿Por qué? Porque usa el sistema de luz y de profundidad que va generando la salida del GPU y te le da una limpieza para que se vea mejor. Le va a agregar como un filtro hecho por Machine Learning que es más o menos lo mismo que pasa que usa Nvidia Broadcast, que es joder, pero por lo de Nvidia. Eso. Bien. Y lo que estaba viendo, Chacho, era algo que se llama, diría que Storage. A grandes rasgos, los que les explico cuál es la diferencia con lo que pasaba antes, los juegos, por un tema de, porque si no se vuelven pesadísimos más con todos los paquetes, en verdad viene todo comprimido lo que ustedes hacen. Y esa compresión de los archivos tiene que pasar, guardarse en el CPU, descomprimirse, hacer el trabajo ahí, después mandarlos a la RAM, a VRAM de la placa de video, si tiene, si no tiene que mandar la RAM, y de ahí lo manda a la placa de video. Acá se saltea el paso del CPU y va directo. Y eso hace que haya menos tiempo de menos carga. Carga. Hace que los juegos anden más fluido y de hecho y hace que se vean mucho mejor. Bien. Así que eso son las. Que hay todo un porqué. Hay un montón de cosas a nivel de kernel que ya vamos a explicar bien la semana que viene. Así que, Hernán, escuchanos la semana que viene. Vamos al sorteo. Muy bien. Ya que estamos, vamos a compartir la pantalla para que la gente pueda ver todas las personas que estuvieron participando en el sorteo de Wargroup, este juego. Wargroup. Toda gente de Twitch, esta vez. Nadie de Facebook, Shemonyu. Bueno, es que se nos para mejorar la 3. Se nos cortó, tuvimos mucha gente en Facebook y se nos cortó internet. Y ahí bajó la gente. Bueno. Está bien, así que, pero todo lo que yo estaba atento a todo lo que participaron. Sí, sí. Bueno, el Nono dice que para mejorar, dice, si no van a anunciar nada, que metan unos otakus o algo que tengan que ver. Bañados. Sí, por favor, porque la verdad que. Sí, quizás lo que quería decir era cosplayer, pero bueno. Sí. Hernán Gabriel dice que, bueno, las presentaciones, dice, se las ingenieran para presentar más juegos, que no sea tan aburrido como lo que pasó. Yo creo que sí. Microsoft y de aburrido. Para eso tenemos a Monfus. Luego tenemos a Lancito que dice que no nos boludeó tanto como en esta última. Bueno, sí, un poquito nos tocaron. Sí, hubieron varios boludeos que fue lo que enojaron, porque ya no fueron malas presentaciones, fue boludeo. Bueno, ya que estamos, vamos a random a ver quién se gana el juego el día de la fecha. El ganador es el Nono. Te ganaste el juego, así que. Mandando un mensaje por Twitch, si no, bueno, la tengo que buscar, pero es más rápido que me mandé el mensaje, así te lo mando ya. Si no, ahí te busco y te ganaste el juego del código. Así, creo que no hay más nada que decir. Estoy enojado con Take-Two y. Bueno, escúchenos, recuerden que estamos todos los sábados a las 19 horas, tanto por FM UTN 94.5, nos están escuchando la gente de Mendoza, sino por fmutn.com.ar. Diferido. Vivo. En radio. Y diferido. En facebook.com/gamercombate también nos pueden ver las caritas y ver todo lo que mostramos también en los videos. En twitch.tv/gamercombate lo mismo, como todo esto que se ha ganado. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, tanto en Instagram, en YouTube también subimos los programas para que los puedan ver. Si no llegaron a escuchar el programa, pueden escucharlo por Spotify, incluso mientras están haciendo otras cosas más importantes, como hacer la focaccia que voy a hacer en este momento. Voy a ponerme a escuchar los programas viejos. También pueden meterse en gamercombate.com, leer todas las reviews, las notas de opinión que tenemos. Hemos aumentado el flujo, de hecho, de personas que están, bueno, que están leyendo. Atenemos a la lectura de la gente. Y también hay unas notas de opinión que no están en la radio y están ahí. También pueden ayudarnos en gamercombate.com/donaciones para que todos estos jueguitos que nosotros estamos regalando, y en ese QR que Monfu está señalando para allá. Ahí está bien. Nosotros compramos jueguitos, se los regalamos y después vuelven y mantenemos la página y mejoramos infraestructura. Por ejemplo, si quieren que tenga una luz que no parece de un baño público o algo así, ahí. Sí, pero, sí, yo tengo que poner un cuerno de oro acá en esta taberna que tengo atrás. Así que bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden escuchar todos los sábados. Ad eternum, si ustedes nos acompañan. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias a los nuevos que nos consiguieron. Hasta y gracias luego. Por César.